Ya estamos en condiciones de recibir al aire a Soledad Gori. Ella es bióloga, doctora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET y es la mentora de esta propuesta Ciencia Anti-Fake News COVID-19, que lo que busca es eliminar estas noticias falsas que rondan en las redes sociales. Te damos la bienvenida, Soledad. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen día. Bien, bien. Bueno, queremos saber cómo surge esta propuesta. Bueno, surge básicamente por lo que acabas de decir, todas las noticias falsas y la información errónea y tergiversada que venimos, a lo que venimos acostumbrados desde el primer día de la pandemia, no solamente de las redes, sino que también de los medios de comunicación, uh-huh. que también llegan muchas noticias falsas o noticias que no son del todo ciertas. Y bueno, nada, y esto hizo que nos llegaran por muchas vías, más que nada la familia preocupada, ¿no? Asustada, porque bueno, al ser científicos tenemos, nos consideran como que podemos llegar a tener un poco más de evidencia, ¿no? O conocer las evidencias para decir que sí, que no, o que es cierto o no de esas noticias que andaban dando vueltas. Así que nada, básicamente un poco fue ese la iniciativa, lo único que un poco hice yo fue darme cuenta de la necesidad que había y aunar los esfuerzos que ya veníamos haciendo individualmente cada uno para poder hacer algo autogestivo y organizado que lo empezamos a armar rápidamente y lo ofrecimos a CONICET, que desde el primer momento estuvo muy receptivo. El CONICET es el organismo que nos aúna a todos porque todos somos trabajadores y trabajadoras científicos del CONICET. Y bueno, y ahí comenzamos y ya desde el primer día nos dijeron que iba a ser una respuesta oficial que se iba a dar a partir de la plataforma Confiar de la agencia TELAM. Buenísimo, buenísimo. Esto surge por tu parte con otros colegas que todos ellos, o en su gran mayoría, son biólogos. Sí, en realidad son biólogos, la gran mayoría es biólogo, pero somos biólogos, bioquímicos y biotecnólogos. Esas son las tres carreras de formación de grado que tenemos y todos nos especializamos. Algunos ya están terminando el doctorado, otros en el postdoctorado, otros ya somos investigadores de carrera de CONICET, o sea, estamos como en diferentes momentos de la carrera académica, pero todos especializados en lo que es salud, en el área de inmunología, por ejemplo, virología, todos temas relacionados con las fake que estamos justamente desmintiendo. ¿Cómo trabajan para la recopilación de noticias y poder entonces saber qué es lo que es falso y qué es lo que es correcto? Bueno, la respuesta a eso básicamente es la lectura y el estudio de todos los trabajos científicos que hoy están disponibles. Lo que hacemos es trabajar en tres comisiones principalmente, ahora tenemos un montón de comisiones más porque se va agrandando y vamos haciendo muchas más cosas, los mismos 16 científicos, pero las tres comisiones iniciales fueron justamente que esto fue todo autogestivo, o sea que fue un poco pensado, ¿no?, entre todos también, pero la primera comisión lo que hace es recabar todo lo que son las fakes. Inicialmente nos manejábamos por un grupo de WhatsApp, después fuimos como creciendo y tenemos un chat como más específico, que tenemos distintas salas de conversación, y justamente ahí está la comisión 1, que es la que está recabando todos los fakes que nos van llegando, que mucha gente está participando en mandarnos también eso, todos los que son de redes sociales, y después también viendo todos los medios, que es lo que van levantando, que todo el tiempo nos están dando material, ¿no? Claro. Lo que hacemos es clasificarla también justamente en estos tres grupos que te decía, que son las de redes y cadenas, las cadenas de WhatsApp o redes sociales, que generalmente no tienen ninguna fuente o ninguna autoría, ¿no?, nada por detrás. Después, lo que son las noticias que levantan los medios de comunicación, que son fake news, o sea, que son falsas realmente, que pueden estar levantadas, que vienen levantándolas hace bastante diferentes medios, y tenemos que rastrear un poco la fuente ahí. Y la tercera, que son las que no son fake, porque están basadas en resultados preliminares de trabajos que están en proceso, pero que llegaron a los medios cuando no deberían haber llegado, ¿no? Que son algunos servidores que están ahora abiertos para justamente la comunidad científica, que eso no pasa normalmente. Normalmente uno tiene un proceso de revisión de los trabajos antes de que sean publicados, pero ahora, como estamos en pandemia y muchos laboratorios trabajando de lo mismo al mismo tiempo, necesitan tener el acceso a la información. El tema es que ahí en el mismo servidor dice claramente que no es para divulgar en la comunidad no científica y eso sigue ocurriendo. Ayer, de hecho, han salido dos artículos nuevos de la nicotina, no sé si los habrán visto, y las lágrimas que pueden tener coronavirus o el cambio de color de piel. Bueno, hay un montón que salen todo el tiempo. Claro. Y bueno, ahí lo que hacemos es justamente buscar todos los trabajos que hay, que es la Comisión 2, hace todo el fundamento teórico con todas las fuentes, y la Comisión 3 lo que hace es adaptar el lenguaje más técnico a un lenguaje coloquial para que justamente en la plataforma y en nuestras redes pueda salir con un, nada, que para todos, ¿no? Claro. Respecto a la población que me mencionabas, hay sí. mucha gente que les envía sus inquietudes, por ahí surge alguna noticia en redes sociales y que dicen, bueno, vamos a aprovechar y enviarlo al CONICET para que lo evalúen a ver si realmente es cierto. Sí, está ocurriendo eso, está ocurriendo también desde nuestros, los más cercanos, pero a la vez, como empezó, bueno, a salir en los medios también la iniciativa, de hecho hemos llegado a tener, o sea, estamos ya hablando con colaboradores que tenemos en el resto del país, el otro día se comunicó una comunicadora de Salta, tenemos en el interior también de Buenos Aires y también en Santa Fe. Entonces vamos teniendo así como de a poquito, ayer también me mandaron de Río Negro, que también habría una posibilidad por ahí, o sea que de esa manera también nos vamos extendiendo y en la misma plataforma Confiar tiene también una sección donde uno puede mandar lo que le surja, o mismo a CONICET también uno se puede dirigir, igual tenemos también un correo, pero se pueden dirigir a CONICET directamente, y algunos son así, como que las armamos a pedido, entre comillas, uh-huh. y otras es lo que nos está llegando de los lugares más como cercanos a nosotros. Y la plataforma tiene una caja de herramientas que es muy interesante, que, eso lo armó todo Telam, pero que es interesante porque uno puede chequear ahí si esa noticia que está por difundir es real o no, o si ya está desmentida, como que tiene esa herramienta que está bueno empezar a utilizarla. ¿Ustedes están utilizando redes sociales para difundir la información que ya han revisado? Claro, nosotros lo que estamos haciendo es, se termina de hacer una revisión, tenemos un ciclo como de entregas a lo que es la plataforma Confiar, a Telam, por medio de CONICET, y eso se va subiendo, es una información dinámica, ellos van como actualizando los fake news y los verdaderos o falsos, hay dos secciones en la plataforma, y las van cambiando, ¿sí? O sea que muchas veces pueden aparecer otras porque justamente tienen un límite, ¿no? Y las van como subiendo y cambiando. Y además se actualizan todo el tiempo porque hay cosas que pueden hoy ser apresuradas, como decimos nosotros, y mañana ya cambiar, como los barbijos, ¿no? Como claro. que eso va cambiando y se va actualizando todo el tiempo. Y después las redes sociales nuestras, que son @anti-fake news, donde lo que hacemos es esas fakes o esos verdaderos o falsos que ya fueron entregados a la plataforma, se ponen como placas para que la gente comparta por redes sociales y además hacemos videos explicativos que son complementarios, que bueno, la plataforma no lo permite, ¿no? Pero también pueden de ahí, bueno, CONICET también va a arrancar ahora a hacer difusión por sus redes sociales también. ¿Hay alguna recomendación o tip que uno diga, bueno, de este modo me puedo dar cuenta o por lo menos tratar de investigar un poco más si es real o no lo que estoy viendo? Sí, mira, justo ayer con unos periodistas que me hicieron una nota, justo estábamos hablando de la campaña esa de Dalo por Falso, como primero, como antes que nada, Dalo por Falso. Uh-huh. Yo creo que es una muy buena, es un primer buen tip, ¿no? De decir, pará, esto que me llegó ya sospecho, antes de difundirlo, ¿no? Y el título es muy importante, los títulos generalmente son llamativos y alarmistas cuando son fake news, cuando son falsos. Eso ya está estudiado, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, pero justamente hay que desconfiar cuando es así, cuando aseguran algo que, por ejemplo, lo que te decía ayer, la nicotina es beneficiosa para la infección por COVID, y viste, y abajo dice, se vio que pocos fumadores tienen complicaciones, y es como para, no puede ser, si el fumador era justamente, o sea, los que tienen problemas respiratorios eran uno de los más complicados y ahora la nicotina, o sea, viste, bueno, hay algo que no me cierra, bueno, cuando empezás a leer la noticia, muchas veces aparece esa letra chica donde en realidad dicen que es algo que se está en estudio, ¿no? Pero el título es lo que más llama la atención y muchas veces es falso desde el título y todo el resto también, ¿no? Digo, eso, pero el título está bueno para desconfiar ya y bueno, en las cadenas de WhatsApp yo creo que ya uno se va dando cuenta el estilo cuando son truchas o no tienen fundamentos científicos por cómo vienen, ¿no? Cómo llegan. Pero bueno, yo creo que lo principal es que desconfíen del título, que es muy llamativo. Claro. Sí, ¿hay alguna noticia que a ustedes les haya llegado que haya sido muy disparatada y que la gente realmente se haya tomado de eso para creerlo? Sí, un montón, y porque nos ha llegado por gente que justamente hasta lo hacía o lo tomaba en cuenta. Siempre, no quiero repetir siempre las mismas, pero bueno, muchas veces son, el público se renueva además, pero muchas veces son, son las más ejemplificadoras, ¿no? Por ejemplo, aguantar la respiración, y si no tosés, bueno, quiere decir que venís bien y no tendrías COVID, entonces no tenés que llamar a nadie. Que viene ahora hasta con un videíto que te dice cuánto tiempo inspirar, cuánto tiempo mantener. Después el tema de hacerse gárgaras de sal, eso también salió en el último tiempo, que es una fake que ya mandamos desmentida con los fundamentos científicos de por qué no, y además porque es peligroso hacerse gárgaras de sal. Pero también hay gente que aparte algunas son como internacionales también, ¿no? Como que no solo son de acá, sino que llegan de... Se difunde. La de gárgaras, por ejemplo, era como un video de un médico peruano, una cosa así, como me llegó. El dióxido de cloro, este es muy importante, también le agrego más como nueva, porque justamente ayer estuvimos hablando con algunos colaboradores que nos estaban alertando de que había gente queriendo comprar, porque como es muy caro, primero que ya en farmacias estaban yendo a querer comprarla, es una supuesta sustancia milagrosa que está saliendo en algunos videos por científicos diciendo que sirve para todas las enfermedades, bueno, supuestos científicos, ¿no? O científicos, pero que no sé qué les pasó en el camino, pero el punto es que la vendían como la sustancia milagrosa. Bueno, claramente no tiene fundamento científico tampoco, pero eso también dio mucha vuelta en lo que fue la comunidad científica, y lo que me enteré ayer es que se estaba vendiendo en Mercado Libre. Entonces, ya llega un punto en que es grave la situación. Sí. Digo, hay que darse cuenta que hay una responsabilidad, no es un juego, y encima se utiliza, ¿no?, como con un interés económico también, gente, vecinos queriendo comprar entre todos la sustancia milagrosa. Me parece que no está bueno. Más allá de que mucha gente utiliza información falsa para informarse, que en realidad se está desinformando, Hay otra cuestión que es la infodemia. ¿A qué refiere esto? La infodemia en verdad es el tener demasiada información, ¿no? Demasiada información disponible, más allá de si es buena, mala, o sea, es una sobreinformación. En ese caso nosotros, la realidad es que estamos más en el trabajo del día a día, que ya es bastante arduo, en el trabajo de justamente desmentir todo lo que circula, porque la mayor parte de esa sobreinformación es falsa. Ahora, yo creo que como tip también para lo que es infodemia y no estar, aunque sea cierta, digo, ¿no?, no estar todo el tiempo con el tema en la cabeza, aunque igual está medio discutido porque hay algunos sectores de algunos medios que no están tan de acuerdo con ese consejo, pero la realidad es que se aconseja más a nivel social, psicológico, podríamos decir, que uno tenga unas determinadas fuentes que sepa que son buenas, ¿no?, que puedan ser confiables, y que chequee ahí, y no sé, 3 veces al día, suponete, una cosa así, pero no estar sobreinformado todo el tiempo, porque bueno, uno puede caer no solo en lo que es angustia y todo, sino que mucho de lo que consume va a ser generalmente va a ser falso o tergiversado, más que nada porque hay una avidez como de información en este momento de COVID, y entonces hay que sacar cosas, y bueno, a veces uno les parece que se quedan sin material, no sé. Sí, no, es que en realidad uno lo ve también como comunicador que todo el tiempo ingresa a los portales de noticias y se encuentra siempre con el tema del coronavirus, porque es el tema latente, es así, Y llega un momento en que se pone a pensar uno desde el lugar, ¿es necesario tanta información o reiterar tanto sobre este tema? Si bien una cosa es brindar información básica como cuidados Y brindar datos específicos que brinda el Ministerio de Salud, pero Después llega un momento en que pasa, ¿no?, que a ciertos medios de comunicación ya redundan demasiado sobre el tema y generan también cierto pánico en la sociedad, que es algo que tenemos que cuidar también desde los medios. Sí, totalmente, y además te agrego que, por ejemplo, aunque eso también es un debate que se está dando con esto de los trabajos preliminares, por ejemplo, que te comentaba, que hay un debate mismo en la comunidad de los que somos científicos y comunicadores de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Los contamos o no los contamos? Porque si los contamos, hay que contarlos muy bien, cautelosamente, diciendo que son trabajos que todavía no tienen evaluación, que son de pueblos, quizá de determinado pueblo, en determinado lugar, y un N chico de pacientes, o sea, un número chico de pacientes. Entonces, pero los decimos igual porque si no es como que ocultamos información, pero también la realidad es que esos trabajos, como te decía antes, no están dirigidos a la comunidad no científica. Entonces, en verdad, no sé, esto es una opinión mía personal, pero yo siento que si no te está haciendo que vos puedas prevenir o cambiar una conducta para bien, digo, quizás al revés puede ser contraproducente para las conductas que ya estabas llevando a cabo. Claro. Porque quizás esto del cigarrillo de ayer, no sé, hace que la gente entonces que estaba intentando no fumar o que, la nicotina, vuelvo, ¿no? O bueno, quizás esa es muy extrema, pero la de los barbijos, lo mismo, cuando fue el debate, bueno, ya está, me pongo un barbijo, ahora salgo. Si todavía no estaba comprobado ni nada, digo, uno puede pensar que, listo, ahora me salvé porque tengo un barbijo y salgo por la calle y no mantengo las distancias. Ni claro. Entonces puede atentar a las conductas y me parece que eso hay que ponérselo a pensar y tiene relación con esto que vos decís de, bueno, ¿hasta dónde seguimos informando sobre COVID? De cosas que quizás no van a cambiarle la vida y la conducta a la persona que hoy encima está en aislamiento. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadosos con eso. Y más porque encima, como han salido en últimas encuestas que hubo, en este país se le cree tanto a los medios como a los expertos, digo. Entonces, los medios tienen mucho peso en la gente, con lo cual creo que la responsabilidad tiene que ser mayor. Totalmente. Soledad, ¿alguna recomendación que quieras brindar como para cerrar la entrevista? Bueno, traten de esto, de informarse por las vías oficiales o por lo menos que tengan fuentes, ¿no? Que uno pueda confiar en como decía antes, en las, no solo que se fijen por los títulos, las noticias o las cosas que le llegan por WhatsApp y que desconfíen, lo primero que hagan es desconfiar, pero además generalmente son carentes de fuentes, ¿no? O si no te citan algún médico que quizás ni existe, digo, también está bueno. Tenemos la herramienta de internet, poder googlear y ver si realmente existe, si eso no fue desmentido. Claro. Tratar de hacer eso y, bueno, obviamente seguir siempre las recomendaciones. Nosotros todo lo que hacemos, además de los trabajos científicos que leemos, siempre seguimos las recomendaciones de la OMS, de la CDC, el Ministerio de Salud principalmente. Siempre tratar de guiarse por eso y, bueno, y si obviamente tienen algún síntoma, ya saben dónde tienen que llamar. Me ha pasado de recibir audios de personas que se hacen pasar por médicos que en realidad no brindaron esa información los médicos realmente y pasa mucho esto de utilizar nombres de médicos importantes para enviar información falsa, así que hay que tener en cuenta eso también. Sí, mucho cuidado y además mismo los propios médicos, hay uno subido en la página, por ejemplo, de una bioquímica que también, pobre, salió a desmentir que no eran, ella no era, que encima no trabajaba en ese lugar, ¿no? Y también cómo estamos afectando a esas personas que involucramos, porque claro, para que sea más cierta, bueno, agarro a alguien que realmente es científico, entonces lo que puede ocasionar eso en la carrera también de esa persona, ¿no? Pero la realidad es que sí, hay que, yo ya te digo, de audios y es, a menos que me digan está ultra chequeado, es mi amigo o mi hermano, y o sea, es imposible que le crea porque de hecho nosotros mismos nos estamos preguntando todo el tiempo, ¿esto que llegó está chequeado o no está chequeado? Porque la realidad es que es peligroso, más si encima te dicen soy un médico y estoy diciendo esto, y a veces son médicos que, aún si fueran así, digo, y fuera real el audio también, son médicos que quizás son de otra especialidad y no están en el manejo de la epidemiología, por ejemplo. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Soledad, la verdad que muy interesante la charla. No te quiero quitar más tiempo. Seguramente tenés más entrevistas para realizar. Te mando un beso grande. Te agradezco mucho y nos vamos a mantener en contacto por cualquier cosa. Sí, seguro. Todo lo que quieran. Nosotros estamos acá. La idea es esa, llevarle una respuesta clara a la gente y los medios y tratar de hacerlo interdisciplinario con los medios y que los medios puedan también participar y colaborar de esto. Así que muchas gracias por la oportunidad. Que tengas un buen día. Igualmente. Ahí estábamos charlando con Soledad Gori. Ella es parte de este grupo que creó Ciencia Anti-Fake News COVID-19 y lo que busca es que se chequee entonces la información que hay en redes sociales y lo que te llega también al WhatsApp. Así que es más que importante.